finally face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 90 de Pasen al Fondo. They try to chase my supply. ¿Cómo me gusta cuando lo hacemos en el tiempo, eh? Hombre, clavado. Lo clavamos. Y seguimos pensando en cambiar esto, cambiar la sintonía. Sí. Programa 90, Yo lo segundo. 90, también. Sí. Programa 90. Hoy está la mesa, podríamos decir, completa, porque es que el becario no aparece. El becario no sé ni si nos escucha ni siquiera. Se lo ha metido en un tubo de la petroquímica y no sale. Podemos hacer una prueba. Lanzamos pregunta a becario y si contesta estos días por redes, pues ya sabemos que nos está escuchando. Venga. Yo no hago la propuesta, pero no la pregunta. Siéntate ahí. Que ahora... escribe algo en el grupo de WhatsApp para ver si está Pipo. Está de vacaciones, eso sí. Es que lo normal es que la gente en agosto esté de vacaciones. Pero bueno, nos hemos quedado aquí haciendo guardia. A mi derecha tengo a Eustaquio. Hola, ¿qué tal? También nuestro politólogo, Lon. Hola, ¿qué tal? El que nunca falla. Thor, que ha cogido un buen ritmo y no falla últimamente tampoco. La que casi nunca falla. Y bueno, ya Vietnam. Aquí el cuñado madera de izquierda, que está deseando que lleguen las comidas navideñas para ver cómo justifican los de derecha los asesinatos que van a haber ahora en Afganistán. Este silencio es para cortarlo. Me deja con el culo torcido. No, el silencio era para ver si alguien me presentaba, porque la semana pasada... ¡Ah, hostia! El anterior programa decíais, no, si te íbamos a presentar. Yo digo, a ver. A mi izquierda está Gata. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues... no sé, tenéis muchas cosas que decir, seguramente. Ah, bueno, podemos repasar primero el concurso, el fail. Ah, sí, vamos a resolver. Seguro que está todo el mundo súper impaciente por saber dónde estaba, porque se camufló súper bien. Bueno, empiezo desde el principio, lo tengo que recordar por tercera vez, igual ya esta es la última que lo recuerdo. No. ¿No? ¿Cuántas? ¿Hasta cuántas? ¿Hasta cuántas hay que contar mientras siga haciendo un juego con una frase de una canción? Mientras siga siempre, la sección, claro. En breve, siempre. Pero sí. Bueno, vale, me haré una cuña y será dentro cuña. Bueno, que estamos haciendo un jueguecillo con frases de canciones de míticas, así que conocemos todas y todos, que eso no significa que nos gusten, he dicho que conocemos, y con frases como muy... Como evidentes. Muy evidentes, que te transportan directamente a la canción. Entonces, el jueguecito consiste en que en cada programa hay una persona que va a lanzar esa frasecita y el resto pues tenemos que estar un poco atentos y quien la descubre y descubrirla. Entonces, si esa frase es descubierta, escucharéis. ¡Uy! ¡Hola! No suena. ¡Oh! Se ha estropeado hasta la sirena del juego. Ahora, esto escucharé. ¡Chatarrero! Escucharéis esto. Que llevamos ya dos programas con este juego, pero que no lo hemos acertado aquí. Entonces, entrabais bueno, es que vosotros... No lo ocurréis tanto, joder, que se le ocurran mucho disimulando. Es verdad. O sea, lo han hecho súper bien las dos personas que lo han hecho. Bueno, yo destacaría la última. Yo destacaría la primera. La verdad es que súper bien. Total, que si en la mesa no se descubre, tenéis la oportunidad, las personas que estáis escuchándolo después, de participar por redes. No ha sido el caso de la primera, ni ha sido el caso de la segunda. Yo entiendo que es una frase muy complicada, que seguramente no era muy conocida, y la tenéis preparada para ponerla y que se escuche. Sí. Pues venga, vamos a escucharla. Estamos a tope, fiestas mayores a tope. Coronavirus, nos ha jodido otro año, ya veremos el que viene. Saca el whisky Sherry para el personal, aquí atándolo todo. En lo prepositivo. Pues esa era. Saca el whisky Sherry. Para el personal. Y nos reíamos y nada, ¿eh? Y nos reíamos y yo pensaba que después de esas risas ya venía, pero no. Pues nada, este es el nivel. Pues nada, que seguiremos intentándolo. Bueno, tenemos frase esta semana también, ¿no? Yo creo que sí. Sí, vale, no, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Vale, vale. O sea, estas preguntas no se hacen. Lo que vamos a hacer es estar muy atentos, sí. Si hay risas. Sí. Si hay risas, entonces hay que repasar lo que has escuchado. Claro. Bueno, ¿y queréis hacer más cosas? Balances, noticias, ¿qué es lo que queréis hacer ahora? Vamos a las noticias, ¿no? ¿Sí? ¿Directamente así de las noticias? Claro. Pues venga, dale fuerte ahí. And now, the news. Espectacular bajada del paro en Santa Coloma. Después de que en el último mes encontraran trabajo más de 1.000 culumens y culumencas, nos situamos en tasas prepandémicas. Pero no nos confundamos, las cifras siguen siendo muy altas y los trabajos muy precarios. Vandalismo. Unos energúmenos destrozan la torre de vigía en el par de la Serralada Marina, en plena temporada de incendio. Hay que ser muy desgraciado. Manuel Arrébola, nuevo regidor en el consistorio, sustituirá al tristemente fallecido Pedro Luis Cano, colomense de 24 añitos y con un currículum envidiable, como que ha trabajado en el Corte Inglés de Can Dragó y en La Caixa. ¿Será un nuevo Albert Rivera? Y ya podéis reservar las entradas para los diferentes actos y conciertos de la Festa Mayor en www.grameticket.cat. Los Sires, que dan la hoz, la mujer que trabaja demasiado. Los conciertos del Sintunisa y el Corretapa del 4 de septiembre, principales reclamos de la fiesta, aparte de los botellones improvisados en diferentes puntos de la ciudad. Claro está. Y hasta aquí el último informativo de la quinta temporada de Pasen al Fondo. Informativo que surgió de manera espontánea hace 20 programas, donde hemos contado noticias tristes como el cierre del canal Mangol, el Sin o Calnen por la maldita pandemia. Temporada en la que nos han dejado personajes tan carismáticos como el Xavi Altozano, el Fedre o Pedro Luis Cano. Donde las estrellas de esta sección han sido la fauna del río Besós, destacando entre flamencos, corzos y jabalís nuestra queridísima Núpcia Parlón. También nos hemos dado la matraca con las cifras del COVID en la ciudad y hemos descubierto que Santaco da para una serie sobre el narcotráfico de periferia. Seguimos, nos retomamos en la sexta temporada y no me pidáis más de lo que puedo dar, que son cuatro noticias. Sin profundizar en ellas, solo de titulares, que es para lo que me da mi vista de analfabeto informático y analista político. ¡Bravo! Se está poniendo rojo, ¿eh? ¡Qué grande! Pues ya está, esta ha sido la última sesión, porque no le hemos dicho que es nuestro último programa antes de irnos de vacaciones. Cierto. Ah, no, entonces, se nos ha pasado. Vosotros venís, nosotros nos vamos. Exacto. Pero sí, poco sí. Tiempo. ¿Eh? Claro, ahora, después de esto que has dicho, se me han olvidado las noticias. Bueno, las noticias tampoco tenía mucha tasa. Bueno, el sustituto de Pedro Cano, baja el paro. ¿Qué? Las festas mayores, un poquito de las festas mayores. Y que se carga la Torre Vigía. Que eso. Sí. O sea, cuando estabas diciendo las. Digo, aquí quiero decir algo. Pues ya no sé qué quiero decir. Algo de la puntuación. Sí. Algo de la puntuación. Ha habido una mirada ahí. Sí. Cuando has dicho la edad, pues parecía la edad del Pedro Cano. La edad sí, del porque no he hecho la pausa. Y es 24 años. 24 años. Usted, carrera meteórica, ¿eh? Y politólogo como tú, ¿no? Sí, creo que ha estudiado ciencias políticas o algo tú, así. Como tú, politólogo. O algo así. Bueno, pues nada, muchos. ¿No os parece un poco contradictorio que para el Corretapas haya que pedir entrada? ¿No? Si la esencia del Corretapas es justo lo contrario, ¿no? Es que también para el Corretapas. Claro, hay que reservar. Es que posiblemente no creo que se haga. Yo creo que igual es en los interiores, no creo que hayan colas en los exteriores o algo así, no sé cómo lo van a plantear. A mí se me hace súper raro. También es verdad que hubo un Corretapas LGTBI, que eso fue una... Sí, pero no se le dio nada de publicidad y fue un fracaso. Porque yo justamente ese día estuve en un bar y la tía llevaba un rebote que te cagas porque nadie había ido porque no se le había dado publicidad. Pero bueno, yo creo que en esto seguro que se copan las entradas porque ya están repartiendo lo de los pañuelos solidarios y no sé qué pollas. que es justamente con la entrada del corretapa, lo del pañuelo, creo. El otro día me explicaba un... Bueno, han sido las fiestas de Gracia, ahora empiezan las de Sants, y me explicaba un compañero de trabajo que ha estado en las de Sants y decía, está muy bien lo de controlar los aforos en los conciertos. Las de Gracia, porque sí. Las de Sants empiezan hoy. Bueno, no sé si lo he dicho al revés. Sí. En las de Gracia. Y que decía eso, que controlar los aforos está muy bien, justo para lo que es el recinto del concierto, pero claro... Justo detrás de esa valla hay cientos de personas que están bebiendo, que no hay ningún control. O sea, que todo no tiene mucho sentido, en realidad. Y también en las de Gracia, la gente, o sea, se reservaron todas las entradas para los conciertos y el 30% de la gente no se presentó. Y entonces la gente que estaba por allí pidió de entrar y, claro, llenaron, entre comillas. Pero, un 30% de la gente ni se presenta a los conciertos. ¿Y habéis intentado reservar algo? Porque dicen que se ha agotado todo, ¿no? Bueno, yo es que me voy de vacaciones. Sí, bueno. Yo cuando plego de aquí me voy de vacaciones porque esto es mi curro. Precario. ¿Y dónde era? El precario no está hoy. Ahora lo voy a decir mal, pero había escuchado en algún sitio que justo para que no pasase eso, de que la gente reserva, como las entradas son gratuitas, la gente reserva a saco y si luego no voy. Y es una putada porque estás dejando a Peña, que igual sí que iría, sin ir. Entonces estaban cobrando entradas y a posteriori te devolvían la pasta. Yo lo veo bien eso. Pero inicialmente te cobraban, eran precios simbólicos, te cobraban 3-4 pavos como para asegurarte de que, bueno, pues al final... De que llenas. Si no vas, por lo menos pierdes la pasta. Sí. Ah, pero si no vas, pero, no te devuelven la pasta. Sí, claro, no, ahí está, no. Vale. Claro, es una manera, está bien. Es una manera. Pero no recuerdo ni dónde lo he escuchado, ni en sueños. A lo mejor lo soñaste, pero está bien pensado. Sueño de organizadora, sí. Está bien pensado. A mí lo que me ha sorprendido ha sido los aforos de los diferentes escenarios, porque el que tiene más aforos es el motocross, que tiene para 2.066 personas. Es muy grande. Es muy grande. Es inmenso aquello del luego está la escuela Fray Luis de León, que son 780 personas. Y la escuela Salvatea, que son 650, o sea, me parece patio mucha grandes, gente. Patio grandes. Ya, pero patio grande... Muchas sillas, ¿no? Son muchas sillas, son con separación. Sí, los patios claro. Son sentados. Será todo sí sentado. Sí. Pues sí, un huevo silla. Tanite estará sacando polvo a todo el almacén. A toda la reserva que tenga de todo el almacén. Ahí. ¿Habéis estado mirando los grupos? Porque yo sí. Los grupos del Sintonicha de este año, los grupos estos de palabras random. Yo solo me sonaba, bueno, a Guadalupe Plata, que ya habían venido algún año. Tres veces, creo. Podemos inventar nombres, que seguro que suenan a Sintonicha ahora mismo. Y los demás no miro. Las mejillones no sé qué, o los mejillones no sé tigre, qué. Tigre. Mejillones. Los mejillones tigre. Las tiburonas. Los petardos sin petar. No, sin petar, era otro grupo. No, pero... ¿Pero no era random? Sí, sí. Los que te dejas en San Juan, ¿sabes? Que nos han petado. Bueno, yo hice una escucha y sí, bueno, no, era como si estaba separado por mañana y tarde, parecía como más interesante la tarde, para mi gusto, vaya. Pero que no, tampoco es que me guste demasiado lo que hay. Sí, a mí no me... Bueno, no me llama, tampoco me he puesto a escuchar, es lo que te digo. Y Guadalupe Plata, que yo creo que es el más... pepino de todos los que vienen. Bueno, en directo no está mal, pero bueno, tampoco es un grupo que me mate. A mí a título personal, vamos, pero bueno. Yo voy a decir una cosa, no de los grupos de Sintonicha, porque la verdad es que no es mi espacio de concierto habitual. Lo voy a decir. Mm-hmm. Los tuyos son los Sirens, ¿no? No. Las habaneras. Pero me he echado en falta en el resumen la población actual de Santa Coloma. Eso no lo has dicho en ningún momento. Es verdad, nunca lo hemos dicho, ¿no? No. No, pero es que eso no se decía en las noticias. Eso era también decir un dato así, dato de mierda. Bueno, 126... No me acuerdo. O sea, se me olvida cada vez. Sí, pero iba por ahí, 122.000 o algo así. Era. Tres veces la densidad de población de Nueva Delhi, ¿no? Habíamos quedado. Era ahí, una cosa por, así. Ahí, por ahí andaba. Bueno, más cosas. ¿Qué es lo que queréis hacer hoy? Venga. Yo, pues mira, estabais hablando del Sintonicha, yo qué sé, pues aquí en cada programa estamos metiendo cancioncillas. ¿Sí? ¿Os ha impactado positiva o negativamente alguna canción de las que hemos ido poniendo? ¿Nosotros o invitados o invitadas, ¿Positiva o negativamente? Positiva o negativamente, yo sí. Yo negativa sí que tengo una, pero no sé el nombre, pero se me hizo eterna. ¿Alguien se acuerda de un programa que tuvimos un invitado que nos puso una canción que era de blues, creo? Sí. que fue eternísima la canción. Sí, sí, la corté, ¿eh? ¿La cortaste? Pues sí. Yo creo que ha sido la única vez que, estando haciendo la escucha de programa en mi casa, dije, voy a tirar para adelante, porque... Eso de echar para adelante, creo que, bueno, no hay nadie conectado, pero hay oyentes que se pasan secciones enteras para adelante. Yo creo que también. Sí. No, bueno, nos lo han comentado en el grupo de Telegram. Sí, bueno, en el grupo de Telegram, incluso. Bueno, no, en el grupo de Telegram. Eso no lo han dicho en la puta cara. En la puta cara. Bueno, yo que sé. Es una mierda. Pues hay para gustos colores. Exactamente. Hay gente que se salta la del cine, hay gente que se salta lo que sea. Claro. Y la canción, pues, es verdad, la canción a lo mejor no te interesa y estás para adelante. La que sí que me moló fue una que no conocía, y es raro porque después me he enterado que es bastante conocida, que es la de Bomba Estéreo, que creo que la pusiste tú, Thor. La de Soy Yo. Sí, esa me gustó. Y hay muchas que bien, perdón, que me descuido. Pero hay una que recuerdo, me ha venido ahora. Hola, Tony. Me acuerdo de la que pusiste a raíz de mi comentario de estaba pensando sobre Yoko Ono, la de la Plástico No Van. Eso fue una venganza. Me encantó, Tony, me encantó. Guapísima. Qué cosa más guapa de canción. Un saludo. Un saludo, Tony. Sé que estaba deseando participar, pero están de viaje. Están de viaje. Está hoy todo el mundo de vacaciones. Bueno, es de los participantes más activos en el grupo de Telegram. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y después hay un tema que no lo hemos puesto aquí en el programa, pero que está en la lista de reproducción que tenemos, que es de... No sé, que nunca no soy capaz nunca de acordarme ni del nombre del grupo ni del nombre de la canción, pero que son cuatro que tocan con un banjo, que hacen un tema que hacen tintorin, totintorin, totintorin, tintin, tintorin. Sí. Ese me mola mogollón, pero... Me miras a mí, pero no. Sé cuál dices, pero no. Sí, algo así, sí. Bueno, ya la buscaré, porque esa sí que me gusta. ¿Queréis que suene mientras seguís recordando canciones? Sí, vamos buscando. A mí la que yo tengo un especial recuerdo de impacto a nuestra canción de cabecera, o sea, la que da inicio al programa. Ah, que esto es una reivindicación. Y igual hoy es la última vez que va a sonar como intro de programa. Igual, ¿eh? Es que es un momento muy triste. Bueno, para mí. Esta habrá que discutirlo. Bueno, vale. Esta habrá que discutirlo en un bar con unos cubatas. Vale. Y el que salga perdiendo, que les paguen una mariscada o algo así, ¿no? Vale. Por lo menos ya que la pena sea menos pena. Vale, va. Con marico. ¿Y ibas a decir tú también? A mí, no que me gustara, pero que me sorprendió por lo original fue la canción que nos recomendó la gente de la comuna. Dórica. La de la Bistec. Sí. Una canción muy original, muy, no sé, divertida, ¿no? Griegos, romanos, todos son hermanos. Dórica, sí. Jónica. Esta, hija 2 estuvo cantando eso durante varios días en casa. Por suerte duró solo durante varios días. La lista es bastante grande, ¿eh? Sí, porque además ha ido creciendo en este tiempo. No encuentro la que decíais, pero bueno, es igual. Vale, yo si quieres después si intento localizarla, te aviso para que se pueda poner. No, si la... O sea, que tengo la lista delante, pero que no. Ah, vale. Bueno, más cosas, si queréis hablar de así. Las noticias que se han repetido eternamente. Lo que has dicho en el resumen. ¿Habéis hecho alguna en falta? Bueno. Yo destacaría, me acuerdo de una que me llamó mucho la atención, de otros, ya ha pasado, que es la de que los Mossos estaban buscando en el fondo a un agente que era de origen chino, pero se les hacía muy difícil reconocerlos porque todos llevaban la mascarilla. Y no lo podía reconocer, era como jugar un poco al sí, quién sí. Es quién de oídas. Que era gente precisamente relacionada con el narcográfico. Sí. Que le hicieron un seguimiento y se tiraron varios meses porque no podían identificarlo. Sí, que ¿sabes? Me parece un poco el mundo today casi. Esa es la del melonazo, la cola de... Me hizo mucha gracia también la del tío que tenía el ladrillo de hachís debajo de la cuna del bebé. Todas van a lo mismo. Sí, bueno, son las que más se me han quedado. Yo creo que has abusado mucho de tirar de Yesterday. Hoy no lo nombré. O sea, como crítica. Pues bueno, están cerrados. No tiene. Por cierto, el Yesterday del 4 de septiembre hace un vermú. A favor de algo de los animales o algo así. Que lo sepáis. Con vego animal. Con vego animal o algo así. Ah, vale, o sea, a favor de los animales, no de pegarles a los animales. No, no, vale, no. Vale. Ni habrá, algo de... ni habrá tapas de perro ni nada. Es algo de los animales. Ya puedo... Conociendo a la gente de vego animal, seguramente habrán tapitas para los perros. Seguro. Sí, posiblemente, si tienen reserva, sí. Y bueno, ya siguiendo la racha de las pelis, ¿había algo que os haya sorprendido para bien, para mal? Yo voy a ser rápido. Para mal la de Están Vivos, uy, que no la pude acabar. Y para bien, uy, lo el que ha dicho, ¿no? Y para bien el juicio de Los Siete de Chicago, que me encantó. Ahí coincido, Los Siete de Chicago fue una de las que a mí también me gustó. ¿Y para mal? Para mal... No, yo para mal no voy a decir. Voy a decir para bien otra que también me gustó, pero que estaría dentro de documental más que de peli. Ah, bueno, de igual. Que tú. Es la de El Hombre que Salvó el Mundo. Sí. Esa me moló mogollón. Y para mal, quizás me reservo al final del programa. ¡Qué tensioncita! O para la sección de esta, de la butaca de esta semana. Espero a Thor, que espero que... Pero yo solo he hecho lista positiva. Yo hoy he venido no, muy zen. Yo quiero mi no mierda. No he hecho lista de mierda. Nah, eso no se hace en el recul. Y eso se hace programa a programa. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, pam. Pero luego todo es bonito. Cuando se hace recordatorios, como cuando muere alguien. Pero tampoco bueno. De lo no, bueno. Era momajo, no sé qué. Pues un poco mi resumen es... He apuntado unas cuantas que me han molado mucho, muchísimo. Vale. Una, claro, para mí la temporada ha durado 90 programas. Entonces, una que tengo apuntada es de hace hace años que la trajiste, que es una historia verdadera. Que era un señor que viajaba por Estados Unidos en un cortacésped, que iba a visitar a su hermano que había enfermado. Pero un momento, esto... Muy bonita. Estáis hablando de... Es que, claro, hay que separar temporada. Claro. No lo hemos hecho nunca. Claro. Por eso, para mí la temporada ha tenido 90 capítulos. Ah, vale. Entonces me he remontado un poquito. Bueno, de la anterior vez que os he hecho esta pregunta, que es nunca. Lo que no haya fallado nunca es la sección de cine en los programas, ¿no? Es la más longeva. Y bueno, junto con las noticias. No, la agenda. Las noticias surgieron hace 20 programas a raíz de que la agenda se fue a tomar por culo con el coronavirus. Ah, esta mierda claro. Empezó en el 8, 9, 10, por ahí. Yo no voy a decir ninguna película, ni para bien ni para mal. Yo sé que vale. Me gusta la sección, me gusta que propongas películas como retos, porque muchas veces es un reto. Sí, la boing, boing, boing. Son películas que seguramente no me pondría. Algunas sí, o incluso ya la había visto. Y tengo que decir que la de esta semana no la he visto. Ah, de ahí viene la capa de aceite primero y luego... Muy benévolos estáis siendo, me parece. Sí, a mí. Sí, bueno. Yo, bueno, diré que lo que a mí, bueno, no voy a decir ni bien ni mal, porque evidentemente las elijo yo, pero las reacciones... La que más me sorprendió, para mí, es muy reciente, precisamente es la que era de... El Bo Burnham Inside, el especial de comedia musical, que digo, a ver, igual me tiran los trastos menos uno, que ya lo sabía que no, en la cabeza, y otro que creía que tampoco, y al final arrasó. Y ya antaño, y voy a tirar el DeLorean hasta que se le acaba la gasolina, que es la primera butaca que hice, creo que no tenía ni nombre todavía. Me acuerdo de bueno, aparte que di una chapa insufrible, por favor no lo digáis porque es de lo peor que ha salido de estos micrófonos, que fue la primera butaca que hice con la película del odio. Hostia. Que di una chapa que sí, ahí sí que lo doy yo para adelante, también te lo digo, ¿eh? O sea, no lo hagáis. No lo hagáis, que no merece la pena. Y recuerdo mucho la reacción del señor Long, diciendo, joder, pero una puta mierda. Y yo estoy indignado, joder. Yo indignado como si lo hubiera hecho yo la peli, además, ¿sabes? Como del rollo. Y no sé, y tengo ese recuerdo, pero bueno, yo he vivido muchísimo. O sea, ha sido una evolución. Pero esa la vi. Hay alguna que no. Sí, directamente. De hecho, es que no la podía acabar de ver. Y ahí está, o sea que no sé, ya como queréis, si queréis pasamos a la pausa, ¿tenéis algo más o tenemos alguna canción? Bueno, ¿tenéis alguna parafilia que os haya llegado al corazón? ¿Cierto? Hostia, ¿no? Todas. Todas. Todas. Yo tengo con las parafilias que decir que me han sorprendido prácticamente todas porque no conocía, pero no retengo. O sea, no he retenido. Sí, yo guardo una, la de trullofilia. Trullofilia. Bueno, pues encima la retengo mal. La de pues fue la primera, ¿eh? Fue... Bueno, la de las herramientas del Leroy, las sí, herramientas de jardinería, ¿no? Y todo eso. Sí. Hostia, esa y la de escuchar las conversaciones ajenas también. Bueno, pero es que no era telefonofilia, ¿no? Dices, no, no, escuchar las... Sí, ¿cómo se llamaba? Esa, ahora me va a fallar la memoria. Si te acuerdas de eso ya... Y yo me quedo también con la de las hormigas, que también es de la... Formicofilia. Uy, menudo, menudo a Wikipedia que te has echado ahí. Pero... bueno, esa es fácil, formico de hormigas. Eso, hasta ahí llegábamos. Bueno, yo estaba haciendo tiempo a ver si entraba alguien del chat y no, parece que no. Que están con un daiquiri en la playa. No, no entra nadie. Si queréis, ponemos una canción ahora ya. Sí. Venga. De momento, esta es la canción que... Hostia, pues igual no. Sí. Sí que es. Esta es la canción. Sí, esta es. No estaba incluida en el grupo, creo. Sí. No. ¿Sí? Yo creo que no la he visto. Sí, sí, sí, sí que estaba. Ah, pues igual me la he saltado. Sí, vale, sí. Vale. Y nada, con este buen rollo vamos a poner la canción. La canción es... No sé si habéis escuchado... La canción que no es esta que está sonando. No, no, no, no, esta no es. Que Metallica cumple 30 años de su disco de Black Album. ¿Mm? Y están saliendo canciones interpretadas por otros grupos, hasta 53. Van sacándolas como con cuentagotas y hay publicadas ya bastantes. ¿Pero en qué consiste? ¿Todos grupos tocando versiones de del Black Album? De vale. 12, 13 canciones que hay. Y van a salir hasta 53 grupos haciendo versiones. Bueno, pues sí. Solo podíamos ser 54. No, no, no, no estoy proponiendo nada. ¿Rafa Bueno es rap. Uno de ellos? Rafa Bueno no, pero ha habido mucha polémica, no sé si hace dos semanas o tres, con un reggaetonero, J Balvin. O, idea. Sí, sí, a mí me suena el nombre. Es un reggaetonero que está siempre en el top 50 de Spotify. Sí. Que ha sacado una versión que es lamentable, ¿no? Lo siguiente, o sea... Ay, sí, sí, ponla. ¿La vas a poner? No, no quería ponerla. Vale, bueno. Pues luego me la pasas, por favor. No, no, pues ahora ya la voy a buscar. ¿Puedo cortar aquí? Vamos a eso, sí, venga. ¿Cómo se llama? ¿No hay una audio coprofilia o algo así? O sea, claro, como mal gusto, es verdad. Este es el trozo que se va a saltar la gente. Bueno, sí, estábamos hablando de la canción. No sé cómo cortaré esto luego. Es una versión de Wherever I May Roam. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Baby no tiene relevo, me suena el dinero, el respeto y los huevos. Bate una buena base. Mátalo, mátalo. Otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te apagaste y no llevas. La M son millones, ¿no? Son mierdas. Sí, porque la K son miles. Sí, sí, sí. No, pero no, no, no. No, no puede ser. Tiene 241.000 dislikes y 81.000 likes. Porque tiene 3 millones y medio de visualizaciones el vídeo, ¿no? No puede tener. Bueno, también te digo que los metaleros o old school son muy cuadriculados. Sí, sí. Lo digo. Sí, sí, sí. No, pero bueno, lo han puesto muy verde. No lo he oído completa, ¿eh? Pero ¿y la que querías proponer? ¿No? No, ahora ya que suene esto. Vaya, ¿para qué digo nada? La mierda para vos. Con eso y la boluda, tranquilo esperando, escribiendo mi historia. A los Pablo Neruda, ando modo fit. Pero en la maleta sí que la tengo flopuda y esa es la menuda. Sigue preguntando con carro, yo ya estoy en las alturas. Dura, dura, se cree en la movie rápido, por eso es que casi ni duran, casi ni duran. Tú quieres superarme más allí, la cosa está dura. Tú llevas unos años pegado, pero yo llevo 10 haciendo cultura. Cada día más caro, sigo siendo un descaro. Cada día más duro, cada día más claro. Cada día más caro, sigo siendo un descaro. Anywhere I roam. Anywhere I roam. Vale, pues para la última butaca de esta temporada hablaremos de El verano de Kikujiro. Escrita y dirigida por Takeshi Kitano, esta peli nos cuenta el viaje que emprende un niño para visitar sin previo aviso a su madre, ya que esta pues se tuvo que trasladar por motivos económicos a trabajar a otra ciudad. Su padre murió y la abuela con la que vive pues pasa casi todo el día trabajando, por lo que el chaval pues está un poco más solo que la una. Para ello le acompañará un ex yakuza fracasado, interpretado por el propio Kitano, que es un vecino de su abuela con una capacidad para la convivencia y unas buenas maneras pues que podrían calificarse como inexistentes, decirlo hablando suavemente. Y bueno, de hecho, este es el personaje que se convierte un poco en el centro de nuestra atención debido a su pues, total inmadurez, al rechazo que provoca el mero hecho de pensar en tener a alguien así cerca. Que me recuerda un poco cuando hablamos en la butaca 80 del programa 81 de uno de los nuestros, de personajes así un poco más 81, claro, 81, claro, sí, sí, sí. Así de memoria. 81. Bueno, personajes muy deleznables, pero que en la pantalla pues a veces funcionan. A mí generalmente me funcionan. Ahora ya veremos que quizá a otra gente no. Precisamente por las connotaciones negativas que tienen y el contraste también en este caso pues con el sentimiento de ternura pues que inspira el personaje del niño pues por la soledad y por la bondad de su carácter. En esta peli no tenemos el registro al que Takeshi Kitano nos tiene acostumbrados, ya que aquí en Occidente pues estamos un poco más familiarizados con la faceta de sus pelis de yakuza, pues como la trilogía de Outrage o Hanabi o Brother. Pero este tío antes de todo esto pues se dedicaba a hacer comedia, vamos, formando parte del dúo cómico The Two Beats, de ahí su sobrenombre de Beat Takeshi, y bueno, triunfando en la televisión japonesa con programas cómicos pues como Takeshi's Castle, conocido con el nombre por aquí, para nada estereotipado, de humor amarillo. que bueno, que amenizaban pues nuestros mediodías en aquellos sábados de esa. Yo creía que eran chinos, tío. No, era japonés. De aquella, pues bueno, los principios de aquella Telecinco de Tetas y Jesús Gil en Jacuzzi. Y bueno, poco después, en el 89, y de manera un poco inesperada, pues llegó a su debut tras la cámara en Violent Cop al enfermar repentinamente el que iba a ser su director. Y pues bueno, mira por dónde le cogió gusto a la realización y nos ha dejado una filmografía más que interesante hasta el día de hoy. Y bueno, ya volviendo al verano de Kikujiro, nombre por cierto de Kikujiro inspirado en el alcohólico y maltratador padre de Kitano, solo me queda concluir poniendo un pequeño pero, y es que son 2 horas de duración, 2 horacas. Y hay momentos en que, hostia, el metraje se hace excesivo. Debido un poco a que el ritmo narrativo se para, también es un poco propio de los japoneses también, que las pelis duran un poco. Película japonesa. Sí, también un poco así. También luego tiene unas ensoñaciones que también sacan cosas como el teatro de Kabuki, que es un poco que a nosotros nos puede sorprender bastante. Sorprender o flipar por un tubo. Exactamente. Sorprender. Sí, sorprender. Se viene la marea. Y bueno, y sí que es cierto que la disfruté más la primera vez que la segunda, que ha sido esta más reciente. Y bueno, y la primera fue hace unos meses, ¿eh? No hace demasiado entre una y otra. Pero bueno, dejando aparte todo esto, y si se entra al juego que él nos propone, pues nos encontramos una road movie, ¿no? Pues con una repetitiva aunque emotiva banda sonora, y con unos pasajes de Japón, pues de fondo. Bueno, puede ser Japón bonito. O el Delta del Ebro, ¿eh? Sí, así te lo digo. También puede ser, o Asturias, también, sí, también. Un poco similar. He cortado, perdón. No, tranquilo, pero bueno, la peli está un poco hecha en tono de comedia, pero bueno, con tintes dramáticos y bueno, que se ocupa de no hacer especial énfasis en las situaciones más negativas, dando como resultado una sensación pues un poco melancólica y unas situaciones un tanto ridículas a veces que, bueno, consiguen, al menos a mí, arrancar una sonrisa y, bueno, olvidarnos un rato de nuestras preocupaciones. Y esto último, amigas y amigos de Pasen al Fondo y de la butaca del fondo, ya es mucho, los que no habéis pasado para adelante, por cierto, ya es mucho y yo personalmente es lo que le pido a una peli, sea cual sea su tono, su género, su nacionalidad, su presupuesto o su año de producción. Así que, bueno, ya concluyo con esto, mi chapa de esta temporada, así que cargad todas las armas y disparen. Apunten. A mí me parece interesante que hayas encontrado comedia, porque no la encontré en ningún punto de la película. Es más, estoy flipando todo el rato y pensaba, ¿qué coño le pasa al Takeshi este? Que está todo el rato con la mala hostia y hablándole mal a la peña. Y después, ¿en qué cojones piensa la mujer de este hombre? Va a decirle, llévate al niño de vacaciones con eso. Y déjame en paz. Pero ¿qué le había hecho el niño a esa señora para que lo putee así? Yo lo que creo un poco es que los Yakuza, bueno, como todos los mafiosos han hecho siempre, y acampan a sus anchas y hacen lo que les sale de los... En Japón tiene una cuota de ahí como 200,000+... gente metida en la Yakuza. A mí, mira, me está pasando ahora lo que le suele pasar a Thor. Que yo he visto la película y he pensado, pero qué puta mierda estoy viendo, tal pero cual. Pero lo escuchas a él y flipas. Sí, y escucho y digo, ya. Pues joder, ojalá la viera con sus ojos, porque yo, a mí, me caía fatal desde el minuto uno. Vamos, o sea, no hubo ni tregua. Y además, después de eso, cuando está con el niño en el río este que tiene a los dos moteros, que tampoco entiendo qué coño pintan los dos moteros ahí en medio, a uno lo disfraza de pulpo y al otro de pez para meterlo en el agua. Bueno, es que me parecía tan surrealista todo, que decía, qué cojones, estoy, menos mal que no tengo, que esta vez ninguna de mi familia dijo, voy a verla contigo, porque a ver cómo le explicaba yo qué estaba viendo. Dale mi mail. De todas formas, sí que cuando la estaba viendo, pues mandé un mensaje por WhatsApp advirtiendo un poco a la gente, porque digo, buah, verás, me estaba viendo que se me iban a echar encima todos mis compañeros de mesa. No, pues tranquilo, que a mí me ha gustado. ¿Sí? ¿En serio? empecé a verla, digo, uy, qué rara, la típica película japonesa y tal. Pero al final me acabó gustando, o sea, y eso que te caía mal al tío, el tío, a mí al final me caía de puta madre. Sí, bueno, el tío tiene porque una... todo tiene rato, pero, tú, cabrón, no sé qué. Pues, a mí es que el humor absurdo me gusta. Y lo que me flipó, bueno, el doblaje es una caña, porque está todo el rato. Caña. Y esta voz de quién es, no sé qué, y era del Peter Griffin. Exacto. Y del comisario de policía de los Simpsons. También, el creo recordar. Sí. Y eso lo hacía como más divertido. Y el que no aguantaba era el niño, que era un triste, tío. O sea, incluso llegué a apuntar la vez que sonrió, que fue en el minuto 50 de la película. Porque se tira toda la película con la cabeza agacha y triste. Digo, este tío es un triste. Y lo que me sorprendió, que creía que el título de la película era por el nombre del niño y finalmente era por el nombre del pavo. Y es que en verdad la película la lleva el pavo. Sí, es que en realidad el verano es de viaje, lo que habla. Claro. Tú lo que te piensas todo el rato. Bueno, esta película es del 99, tiene 23 años. Pero bueno, tampoco es un spoiler que diga. Aparte que al niño le llaman por su nombre al principio. Masao, me parece que le llaman al principio. Sí, Masao. Pero es que el viaje es lo interesante, porque tú ves la historia y tú te piensas que el viaje es el del niño. Que va, y el niño al final, bueno, pues se lleva alegre, pero porque el otro, el que pega el cambio, es el otro, de verdad. A raíz de que pasa lo que pasa en el minuto 50, además. Y es cuando pues empatiza con el niño y empieza a despertar algo en él, que como un instinto paternal. Sí, pero yo tenía todo el rato la sensación de que el tío era el protagonista, o sea, el Takeshi Kitano, el mafioso, sí. Y que el niño era un niño que había un pía por ahí de la calle, que no era actor ni nada, porque no hacía nada. Estaba todo el rato así mirando al suelo, digo, qué agobio, qué niño más tonto. De hecho, no ha hecho nada más. Hizo antes... No me extraña. Antes de esta peli, me parece que había puesto voz en alguna peli de animación, ha hecho esta peli y pro. no hay nada más. Yo, con vuestro permiso, voy a bajar esta música que me está poniendo triste, A mí no, me está dando mucha pena. Yo no tengo nada que decir de la película. Lo he intentado dos veces y de forma ilegal no hay ninguna versión que se pueda ver. Está en Amazon Prime, por cierto, si la quiere ver alguien. Y Filmin, creo que también. ¿Filmin? Creo que estaba disponible en Filmin también, creo. Bueno, el caso es que me la puse y estaba súper descoordinado el audio, las voces con las bocas. Y es que era insufrible, o sea, es que no... No, insufrible lo seguía haciendo con el audio. No, pues seguramente era un plus, era un añadido eso. Y la primera vez llegué al minuto 7 y la segunda me esforcé hasta el minuto 20 y tantos, no sé. Y la escena final larguísima del niño caminando hacia su casa, que piensa, a lo mejor hay algún otro desenlace... Y que va, se acaba ahí. Y llevamos un minuto viendo a un niño caminar que se está yendo... Para que salgan las letras. A mí me has ganado esta vez. Hombre, has tocado hueso. Hombre, dos horas has enfadado y ya te llega para que el minuto se te haga largo. Claro. No iba a llegar Samuel L. Jackson a reclutar al niño para los Vengadores, de todas formas, pero. Bueno, ritmo japonés, ¿no? Un poco. No, yo que no la he visto. Vale. Yo la voy a ver después de la explicación. Ahora, a veces me funciona. Sí, ¿no? No, lo escucho a él. Bueno, claro, así le tengo este amor-odio, porque lo escucho a él, me engatusa un montón y luego voy, me la pongo y digo, ¡buah, tío! Cuando lo pille. ¡Qué buena! Yo intentaré, ya que tenemos vacaciones de programa, voy a intar volverla a ver, porque a mí... No lo hagas. Si a mí la primera me gustó y la segunda se me hizo más larga y la vi con poco tiempo, si la ves con 15 días... Hay un momento que me gustó bastante, que es cuando le dan la paliza al Takeshi Kitano, que pensé, mira, por lo menos algo que vale la pena en la película. Qué pesado es, qué tío más pesado. Bueno, pues si queréis ya cerrado sesión. ¿Sí? Sí. Pues no hay película para el próximo. No, hombre. No hay película para el próximo. No, ya. ¿Ni una miniserie? No, ni una saga de 10 películas de viernes 3. ¿Nada? ¿Una recomendación? No. ¿Recomendación para el verano? ¿Un algo? Algo para el verano. Luego, en privado. ¿Un libro para leer en la playa o algo? Dime algo. ¿Un cómic? Ya así no puedo vivir. No, pues... Podríamos... No. Se me ocurría de hacer una ronda de recomendaciones de una peli de aquí, de los que estamos en la mesa, pero para ver en las vacaciones, pero no. Uy, así sin pensar, a mí no sé si me saldría, ¿eh? No, yo tampoco. El verano de Kikujiro. Dos. La venganza. En la que el niño se ha hecho yakuza y va asesinando a todos los que parecen... Que se parecen al Takeshi Kitano. Bueno, me pues, sale Quijano todo el rato. Café Quitano. De todas formas, bueno, no hay peli. La próxima temporada va a ser parecida, la butaca, pero todo va a girar alrededor del cine. O en su inmensa mayoría, pero bueno, se va a ampliar miras. No todo van a ser películas. Voy a aligerar el trabajo de mis compañeros y compañera de mesa, que también ya bastante han sufrido conmigo durante casi 80 programas. A mí me ha gustado, ¿eh? Oye, sí, no, es una excusa para hacer lo que quiero. Al final, bueno, habrá historias relacionadas con cine, seguirá viendo pelis también, o igual hasta cortos, o simplemente no hay nada y alguna biografía curiosa, o cosas que, bueno, vayan viniendo, ya se irá viendo. Os diré un tema, me tenéis que hacer una redacción... No. Os aligero la carga, que bastante mochila os he puesto. Así que nada, voy, cierro la temporada de esta butaca del fondo. Con música triste nos despedimos de la butaca del fondo. No, la butaca seguirá siendo butaca, ¿eh? No sé, pero la música es triste. Es muy triste, eso sí. Como la película. Pues es que no veas lo que me ha costado seleccionar las putas canciones, ¿eh? Porque son todas del tío que hizo la banda sonora del viaje de Chihiro. Esta es la primera que sonaba. Otra sí. Vez. No, pero es que son variaciones. Y son variaciones sobre el mismo riff, entre comillas. Ya. Yeah. Bueno, pues yo te voy a pedir que pongas una música random que no sea esto. Una música aleatoria que no sea esto, por favor. Quita esto. Sí, por favor. Gracias. Porque bueno, ya os comenté la semana pasada. Yo hice clausura a un programa anterior. La semana pasada, ¿no? En el programa anterior de las parafilias. Y comenté que vendría algo nuevo. Y vengo hoy a presentar lo que vamos a hacer. Y sobre todo porque va a tener un sistema diferente para elegir la sección, ¿vale? voy a hacer... En un principio había pensado hacer dos secciones en una, es decir, iba a preparar dos tipos de secciones y íbamos a elegir aquí cuáles eran, o sea, cuál iba a hacer cada día, pero al final van a salir tres. ¿Tres? Tres, sí. Lo que haremos es que al principio de la sección alguno de los de la mesa tirará un dado y si sale de, bueno, de el 1 o el 4, el 2 o el 5 o el 3 o el 6, haré una de las secciones que traigo, ¿vale? Así no, iremos cambiando. Aquí la peña se está inventando. No lo he entendido. Hay tres secciones en un mismo espacio, ¿sí? ¿Vale? Entonces no la voy a hacer las tres cada vez, porque si no, el programa es mío y no se trata de esto. Entonces lo que haremos, tiraremos un dado de seis caras, evidentemente, y entonces si sale uno o cuatro, o dos, o cinco, o tres, o seis, elegiremos una de las tres. Vale. ¿Vale? Secciones sí. Al azar. Secciones al azar, sí. No le había puesto nombre, pero me parece bien. Secciones Salazar. Como las azúcar moreno. Exacto. Yo para las noticias voy a crear una tabla Ouija y entonces invocaremos a... Y podrá aparecer Eduardo Inda, yo qué sé, Matías Pras o Maruenda, y será el que nos dé las noticias porque, mira, me se ha ocurrido ahora. ¿Los vas a invitar? ¿Eh? No, prosiga. Bueno, las tres secciones que traigo son casi todas, son de curiosidades, pero son temáticas, ¿vale? Entonces, una de las que traigo son cagadas o curiosidades de reyes, y con esto, cuando hablo de reyes, hablo de monarquía, para empezar, y además hablo en plural, porque si le hiciéramos solo del rey Juanca I campechano emérito, entonces no podríamos hacer una sección que fuera curiosidades de reyes, sino que se llamaría directamente tú eres el vaquilla, el alegre bandolero. ¡Pulsador! Bueno, todo. ¡No me lo puedo creer! Llegó. La camiseta es para mí. Hay que decir que cuando empezó a hablar estaban todos ya como a por el pulsador. Vamos a medias con la camiseta. Bueno, pero va en serio, ¿eh? O sea, curiosidades y cagadas de reyes, ¿vale? De monarquía. Vale. Que además hay un mogollón, o sea, que tenemos bastante tema para hacer. La otra sección que vamos a hacer son premios Darwin. Los premios Darwin, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es, pero ¿sabéis la teoría de evolución de Darwin? Que dice que las especies que más adaptadas están al medio sobreviven sobre las otras, ¿no? Entonces, la contra sería que aquellas personas que no son capaces de adaptarse al medio, es decir, que no han evolucionado, pues acaban muriendo por el camino. Entonces, acaban muriendo o se acaba su linaje, que es la condición para que sea premio Darwin. Es decir, o mueres o pierdes la capacidad de tener hijos. ¿Eh? O sea, son las dos condiciones que hay. Y fliparíais la cantidad de premios Darwin que hay. Hay incluso una página oficial de premios Darwin que explican los casos y hay casos para todo. Como, por ejemplo, hacer malabares con granada de mano. No. O esta ya no la sacaré. O por ejemplo tirarse de un helicóptero, de un avión, para grabar a paracaidista sin haberse puesto un paracaídas. Bueno, una experiencia única, inolvidable. Grabarla desde abajo, ¿no? O sea que tenemos unas cuantas aquí para hacer. Me gusta, me gusta. Y la otra, que además esta se ha ido gestando hace poco, que es la de curiosidades de ciencia que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo. Pero prometo que no será tostón, ¿vale? Serán cosas muy concretas de ciencia que nos ayudan a... O, por ejemplo, de ciencia o de inventos que la ciencia ha aportado, como por ejemplo el Velcro, cosas así. Y hasta aquí la presentación de lo que vamos a hacer en la próxima sección. ¿Alguna queréis? ¿Tenéis alguna sugerencia a tratar sobre esto o os parece bien esto del dado? A mí me ha gustado lo del helicóptero y la granada de mano, eso promete. A mí lo de la ciencia me ha molado un montón. Vale, vamos bien entonces. O sea, repasando, es sección de ciencia. Sí, curiosidad científica, por decirlo de alguna manera. Curiosidad científica. ¿Vale? Luego tienes premios Darwin. Sí. Muertes ridículas. Exacto. ¿Y la tercera? Es cagadas y curiosidades de reyes. O sea, cosas que han hecho la monarquía que nos han metido en grandes embrollos. Ahí va a entrar la colección de porno de Alfonso XIII. Va a entrar varias cosas, sí. Y Felipe V también tenemos unas cuantas cosas. Además, no nos vamos a centrar solamente en monarquía española, los Austria y los Borbones, sino que tenemos mucho para elegir, e incluso algunos que se autodenominaron emperadores y ya se les ha reconocido como tal, con lo cual entran dentro de monarquía. Hay algún africano muy interesante. Ok. Pues hasta aquí. Pues nada, chicos, se avecinan sorpresitas. Igual Thor y yo, Gata, nos tenemos que currar algo. Yo, si no me cambian la cabecera del programa, prometo currarme lo que sea. Chantaje emocional no vale. Esto, no, no es emocional. Aquí se avecinan muchas sorpresas, muchas novedades y no estamos nosotros. También os avanzo que nos juntaremos a hacer el programa post vacacional y no habremos hablado nada y seguiremos igual. No. A ver. ¿Qué no? Señor, sí. Señor menos uno. A ver. No. Hay una reunión previa que, sí, claro, que tenemos siempre pendiente al principio de temporada. Claro. Tenemos las agendas la de sincronizadas. Todos los años. La de todos los años. Sí, sí. Por eso lo digo. Bueno, volveremos en septiembre. Aún no tenemos fecha, pero volveremos en septiembre. A finales de septiembre. En realidad estamos a 24 de agosto. O sea que... como nos echaréis poco de menos. En el fondo es un programa... Igual en vez de dos semanas son tres. Sí, es un programa menos. O cuatro. Y los que no nos hayáis escuchado en vacaciones, aprovechar para este septiembre para tener una mejor vuelta al trabajo, que sea más amena. Pensad que solo hay 90 horas de programa para escuchar. No es tanto. No es tanto. No es tanto. Si eso te pones las canciones para adelante. Claro, sí. Pues te quitas la sección... Te quitas alguna sección y tiras para adelante. Tres días y medio. Eso es como esto. Me gusta que haya hecho las cuentas. Sí, bueno, estoy pensando hasta lo que los cafés que hay que tomarse. Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Que tengáis, compañeros, buenas vacaciones. Los que os vais, los que nos quedamos aquí a aguantar la fiesta mayor, no. Que las disfrutéis. Es verdad, ¿no? No vamos allí, nos tendrías que contar cómo fueron las fiestas cuando volvamos. Vale, venga. Bueno, ya veremos. Pues nos vamos con esta música triste. Hoy todo va de música triste. No, pero bueno, es que es despedida. Sí, a mí me suena triste. Sí. Es que de estoy triste. Sí, ¿eh? Estoy triste. Qué verano. Pues nada, chicos. Chao. Pescado. Hasta la próxima. Hasta pronto. Besito.